got it, or you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all. We've been together, oh, we've been together, but separate's always better when that feeling's involved. And what they say is, the what makes love exceptions. So why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, are we so in denial when we know we're not happy here? Yeah! Don't want to meet your caddy. Just want you in my caddy. Don't want to meet your mama. Just want to make you calmer. I just being honest. I just being honest. Shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it, now shake it, shake, shake it, shake it like a Polaroid headshot. Shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, shake it, shake it, shake, shake it, shake it like a Polaroid. Un tema originalmente grabado por Outkast en el 2003. Lo estamos oyendo en un cover que hizo Panic at the Disco exclusivamente para Spotify Singles hace como 2 años. Hey ya, soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Les saluda, como dije, Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con algo de Soul, The Emotions, Best of My Love. Yeah.

both up far deeply in love. I'd like to see you under the stars above, 'cause I would. I'd like to see both fall deeply in love. Under the stars above, so boogie on, red woman, what a strong control. Boogie on, red woman, what you try to do. En el sabor de la noche, saludamos ahora a los que se conectan a Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo a Stevie Wonder con Boogie On Reggae Woman y les saluda Emilio Sánchez. Saludamos a Edward Esteban, Stella Uribe, el usuario que se identifica solamente con un punto. Saludamos también a Edgar Jaime, Scorpinky, saludamos a Ariana Aristizábal, Germán Carreño, Sus Cruderis, González N. José Luis, Diana Montoya, David C. Rodríguez, Estela Uribe, Wilson Rafael Ríos. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter, no, en Instagram, con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a todos los que se conectan ahí en este momento. Saludamos a María Mar 6, Scorpinky, Nelly Roder, Luis Enrique 6874, Marcelo Bueno R. Sigan con Stevie Wonder y Boogie On Reggae Woman en El Sabor de la Noche. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. It goes on and on and on, all around the clock. To the 4-7 like the hand on the watch. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. It goes on and on and on, all around the clock. 3-6-5 to the new year drop. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. We keep it constant. Constant. Constant. You don't stop. Constant. Get on. We be throwing down like Muhammad. Niggas don't be knowing we be flying like comets. Slick with the tongue, word out the mouth vomit. Master of the sun, we rocking these comics. Better beware, spiritual warfare. Spreading love, northern and southern hemisphere. Like a beast took it out of the stratosphere. We made it to the top, living on a prayer. Nation to nation, good vibration. Underground sound hit the whole population. Check the demonstration, coming from the peace. Moving high velocity, no time to freeze. Music, please. It goes on and on and on, all around the clock. 2-4-7 like the hand on the watch. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. It goes on and on, all around the clock. 3-6-5 to the new year drop. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tock, you don't stop. We keep it constant. Constant. Constant. Get on stop. Constant. Get on, get on stop. My

éxito del 2002, Lighthouse Family, con un tema de su álbum Whatever Gets You Through the Day. Ellos que son conocidos por canciones como High, Loving Every Minute. Y esta canción, Happy. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con otra canción que tiene el mismo título. ¿Cuál será? Es una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original en el 2014, tal vez, por la película Mi Villano Favorito 2, Despicable Me 2. Y bueno, yo creo que es uno de los grandes éxitos de Pharrell Williams, junto a Get Lucky, junto a Lose Yourself to Dance, junto a montones y montones de cosas que ha hecho el gran Pharrell. Pero creo que, sin lugar a dudas, la más famosa es esta. Pharrell Williams a esta hora en El Sabor de la Noche, 8:47, ya casi. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Pharrell, Happy, 8:47. Pharrell Williams, soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche y vamos a terminar con un tema que fue el gran regreso